Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Amigos, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarlos. Muy buenas noches. Estamos puntualizando ya las 7 de la noche con 6 minutos en nuestro programa, en su primera edición de Melómanos. E iniciamos con música en inglés. Vamos a estar programando con ustedes pues lo mejor de la música crooners. Y nos vemos con algo del padre del soul. Él es James Brown y el tema It's a Man's World, algo así como es un mundo de hombres. Este tema hace una referencia o hace un guiño a una película del año 1963, la cual se llama Este Mundo Está Loco Loco. Así que básicamente, y al mismo tiempo también hace una descripción de lo difícil que fue su vida, o al menos la niñez de James Brown. Un gusto saludarlos y nuevamente nos encontramos en sintonía de Radio TGD, puntualizando las 7 de la noche con 7 minutos. Saludos a todos ustedes y iniciamos este espacio de 60 minutos y nos vamos a ir ahora con música de Michael Bublé, un cover del señor Frank Sinatra, y regresamos con más acá a nuestro programa Melómanos. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good.

mes serments de cœur, tous les serments d'amour, tous les serments, serments dans tes bras, mon amour en ses bras, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours. Les amours perdus ne se retrouvent. Les amants délaissés peuvent toujours chercher. Música de Michael Bublé, Feeling Good. Esta es una canción escrita por los británicos Anthony Newley y Leslie Bricusse para el musical de 1965, The Roar of the Grace Paint, The Smell of the Crown. El tema ha sido interpretado por varios artistas, entre ellos pues está también Frank Sinatra, que es otra de las quien popularizó mucho más este tema. Pero también tenemos una versión del canadiense Michael Bublé, podríamos decirlo, en una versión un tanto más moderna. Y también nos fuimos con música de Stacey Kent, el tema Les Amours Perdus, algo así como Los Amores que Perduran. La voz de Stacey Kent y su forma de cantar pues hace de las canciones de amor canciones de lo más hermosas. La han convertido en una de las vocalistas exitosas de todo de los últimos tiempos y una de las joyas del catálogo del prestigioso sello Blue Note. Todo es elegancia y romanticismo en esta cantante americana asentada hace tiempo en Inglaterra. Desde una entonación que a veces recuerda a Billie Holiday hasta un fraseo limpio a lo Nat King Cole. Stacey Kent pertenece a la nueva generación de mujeres que destacan en el panorama del jazz actual. Destaca por su brillante voz y su forma de interpretar. Canta con emoción, dando calor a temas tradicionales de jazz, con una soberbia dicción, ofreciendo uno de los mejores swings que hemos podido oír en los últimos años. Y cuénteme, ¿qué tal? Estamos puntualizando ya las 7 de la noche con 17 minutos. Un saludo muy especial. Vamos a darle un saludo a mi buen amigo, el arquitecto Luis Antonio Juárez, que estuvo de cumpleaños esta semana. Le ha pasado bastante bien. Estamos esperando el pastelín. Muy bien. Y saludos a usted, que nos está acompañando en la emisora de la familia, Radio TGD, y su programa Melómanos. Vámonos con música. Ahora nos vamos a ver con Sammy Davis Jr. y el tema What I Did for Love. Es un en vivo para el año 1985 en Alemania. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Love's what we'll remember. Huh. Yeah. Kiss the day goodbye. the sweetness and the sorrow. Thank you. We did what we had to do, but I can't forget what I did for love, what I did for love. Look, my eyes are dry. The gift was ours to borrow. It's as if we always knew, but I don't regret what I did for love, what I did for love. Gone, love was never gone. As we travel on, love's what we'll remember. Kiss the day goodbye. What I did for love. Vamos a celebrar juntos estos 75 años de vida de TGD, la voz de Occidente. Acompáñenos. Música de Sammy Davis Jr., What I Did for Love, ¿qué haría yo por amor? Un en vivo en el Alemania para el año 1985. Nació en Harlem, Nueva York, hijo de Elvira Sánchez, de la que se cree que era una bailarina de Puerto Rico, con ascendentes cubanos, y de Sammy Davis, un artista afroamericano. Los dos formaban una pareja de baile. Durante sus primeros 3 años estuvo básicamente a cargo de su abuela, y cuando sus padres se separaron, para no perder su custodia, el padre se lo llevó de gira. De él y de su tío Will Mastin aprendió a bailar, terminando por formar con ellos el trío Will Mastin Trio. Música entonces y un poco de información de Sammy Davis Jr. Le cuento también que una historia un poco triste y lamentable también de él es de que, como ustedes saben, en los Estados Unidos pues hay que prestar servicio militar. Y desafortunadamente por la época, él pues empezó a tener problemas de índole racial. Entonces, tanto sus familiares empezaron a pues como a esconderlo o a evitar que tuviera este tipo de encontronazos, pero fue hasta que empezó a tener el servicio militar que él empezó pues a tener ya estos problemas. Luego ya de pues tener un poquito, forjar un poco el carácter y poder enfrentar estas situaciones, y luego de su servicio militar, pues continúa con su carrera ya como solista, como Sammy Davis Jr. El tema What I Did for Love. Vámonos con más. Y ahora nos vamos a ir con una doble participación. Es el señor Tony Bennett con Lady Gaga. Este tema que se llama Love for Sale o El amor está a la venta. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Love for sale. Appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. Who will buy? Who would like to sample her supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poets pipe of love in their childish way. I know every type of love better fall than they. If you want the thrill of love, she's been through the mill of love. Old love, new love, every love but true love for sale. Appetizing young love for sale. If you want to buy her wares, follow me and climb the stairs. Love for sale. Let the poets pipe of love in their childish way. I know every type of love better fall than they. If you want the thrill of love, she's been through the mill of love. Oh, love, new love, every love but true love for sale. Appetizing young love for sale. Love for sale, darling. If you want to buy her wares, música de Tony Bennett y Lady Gaga, Love for Sale. Un saludo especial a nuestro buen radioescucha Eduardo Chicará. Un saludo muy especial, gracias. Sí, un saludo especial ahí. Sé que la música le está gustando bastante. También a Vilma Camacho también, que está disfrutando allá en Santa Ana de la música de Tony Bennett con Lady Gaga. Love for Sale es el segundo álbum de estudio a dueto entre los cantantes y compositores estadounidenses Tony Bennett y Lady Gaga, después de Cheek to Cheek para el año 2014. Es a su vez el 61º primer álbum de estudio grabado por Tony Bennett y el 7º por Lady Gaga. Obviamente, pues en esta producción Lady Gaga cambió bastante el estilo a un estilo un poco más pop industrial del que ella estaba más acostumbrada. El disco está enfocado principalmente en los géneros jazz y pop tradicional. Contiene numerosas versiones de temas de Cole Porter. Es el último disco grabado por Bennett luego de que se retirara de la música en agosto de 2021 a causa del avanzado estado de Alzheimer que le fue diagnosticado en el año 2016. Love for Sale tuvo una respuesta y crítica mayormente positiva, con los expertos elogiando la química entre ambos artistas, la voz de Lady Gaga, además de describirlo como un retiro sólido para Tony Bennett. Vámonos con más música. Un saludo muy especial a usted que nos está acompañando. Vamos en nuestro especial, en nuestro programa Melómanos. Vámonos ahora con música de Oscar Peterson Trio, The Girl for Ipamela. Thank you. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Música de Oscar Peterson Trio, The Girl for Ifamena. Carota de Ifamena, en español, La Chica de Ifamena, es una canción de bossa nova compuesta en 1962 con letra de Vinicius de Moraes y música de Antonio Carlos Jobim, originalmente bajo el nombre de Menina que pasa, y pensaban que en una comedia musical titulada Dirigible o Dirigible. Esta canción pues fue incluida en esta película. En 1965, Jobim y Vicious confesaron a Hello Piñevero, cuyo verdadero nombre es Eloísa Enera Menéndez Páez Pinto, que ella había sido la musa inspiradora cuando ella se casó, junto con Toby Jobim y su esposa, fueron los padrinos de la boda. Este tema pues básicamente es una composición brasileña, pues la cual tuvo como influencia una mujer pues bastante hermosa también de Brasil. Saludos especiales, un saludo a don Raúl Chicará, que nos está escuchando allá en la zona 1. Ya fue a dar su vuelta usted al parque. Qué bueno. Y también nos vimos con música de Norah Jones, Don't Know Why. Más conocida como Jedali Norah Shankar Jones, o conocida como Norah Jones, es una cantante, compositora, pianista y actriz estadounidense. Su música combina elementos de jazz, blues, soul, country y pop. Don't Know Why es una canción escrita y compuesta por Jesse Harris, que apareció originalmente en su álbum de 1999, pero Jesse Harris, el tema y en su álbum Jesse Harris and the Fernidados. Pero la versión de Jones de titulada Don't Know Why fue lanzada el 28 de enero del año 2002. Alcanzó el puesto 30 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y fue un éxito de crítica. El sencillo ganó 3 premios Grammys en 2003 por grabación del año, canción del año y mejor interpretación vocal pop femenina. Y cuénteme, ¿qué tal está apareciendo nuestro espacio Melómanos acá por Radio TGD? Estamos puntualizando las 7 de la noche con 41 minutos. Nos vamos a ir a nuestro respectivo corte comercial y regresamos. Así es, nos vamos a ir con regresando, nos vamos a ir con música de Julie London. El éxito por más de 75 años que nos hemos caracterizado es gracias a su confianza, al apoyo del comercio, la banca y empresas. TGD, 75 años de prestigio en radio. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Plenty money, 1941. You lost it all and then away you run. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. If you ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. If you had prepared 20 years ago, you wouldn't be wandering out from toe to toe. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Like some other men do. Música de Julie London. Why don't you go do right? Algo así como ¿por qué no lo haces bien? En 1936, los Harlem Hansfat grabaron The Weed Smoker's Dream. El miembro de la banda McCoy luego reescribió la canción refinando la composición y la letra. La nueva melodía titulada, como es este tema, Why Don't You Do Right, o como lo traduciríamos al español, ¿por qué no lo haces bien?, fue grabada por Lil Green en 1941. Con la guitarra de William Bonzi, la grabación fue uno de los primeros éxitos del jazz y el blues. La canción tiene sus raíces en la música blues y originalmente trataba sobre un fumador de marihuana que recordaba las oportunidades financieras perdidas. Tal como se reescribió, adopta la perspectiva de la pareja femenina que reprende a su hombre por sus formas irresponsables y lo amonesta a ¿por qué no lo haces bien? ¿Por qué no haces lo correcto? ¿Por qué no eres como los otros hombres? Y de paso, sal de aquí y tráeme algo de dinero. Este es el coro de la canción de Julie London, Why Don't You Do Right? Y cuénteme, ¿qué tal se la está pasando? Puede escucharnos también en nuestra página web oficial www.radiotgd.com y también en TuneIn, puede buscarnos como Radio TGD TuneIn. Vamos a irnos con música, ahora nos vamos con Mariah Carey, un tema cover de su álbum lanzado en el año 2020, The Rarities, o Las Rarezas, y este tema que vamos a platicar de él a nuestro regreso, que se llama Lullaby of the Birdland. Y luego, pues nos vamos a ir con más de los invitados de nuestro programa Melómanos. Regresamos con más. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Cause it's a chanteuse, darling. I'm a chanteuse. I'm on the stage. Got a feeling. I'm on the piano. You know how good this feels? When I was little, I would be in lingerie on the piano at like 13. Appropriate? Not really. But it's me. I can't help it. Lullaby of Birdland. That's what I always hear when you sigh. Never in my woodland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love? Music we make with our lips when we kiss. And as a whippy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry in my pillow. If you should say farewell and goodbye, ooh, lullaby of a land, whisper low, kiss me sweet, then we'll go. All because we're in love. Do do do, shabu bu bu bu bu do do. Shabu bu bu bu do do do do. Do do do do do do do do do do do do do do do do. Whoa whoa whoa whoa whoa whoa whoa whoa whoa whoa whoa whoa whoa whoa whoa. Oh. Música de Mariah Carey, Lullaby of Birdland. Lullaby of Birdland es una, podríamos decirlo que es un estándar de jazz, una canción popular compuesta por George Shearing con letra de George David Weiss. George Shearing la escribió Lullaby of Birdland en 1952 para Morris Levy, el propietario del club de jazz Birdland de Nueva York. Lo que se buscaba era que el club de jazz tuviera su propia canción. Inclusive, la idea de ellos era que la canción sonara cada vez que pasara una hora, la canción fuera vuelta a interpretar. Este tema en especial se desprende del álbum Rarities de Mariah Carey, algo así como rarezas. Y este álbum fue lanzado en octubre del año 2020. Estamos puntualizando las 7 de la noche con 54 minutos. Y nos vamos a ir ahora con música de Frank Sinatra, infaltable en nuestro especial de crooners acá en el programa Melómanos. Nos vamos a ir con el tema Summer Wind. Y luego nos vamos a ir con Nat King Cole de su álbum, y que se desprende este mismo tema, el tema Love, que sería amor. Regresamos con más acá en Melómanos por Radio TGD. The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song, and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like painted kites, those days and nights, they went flying by. The world was new beneath a blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you. I lost you to the summer wind. The autumn wind and the winter winds, they have come and gone. Still the days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs his lullabies through nights that never end? My fickle friend, the summer wind. The summer wind, warm summer wind. Y para nosotros ha sido un gustazo que nos estén acompañando, y nos estaremos escuchando dentro de 8 días en una edición más de nuestro programa Melómanos, en punto de las 7 de la noche. Un gustazo para mí haberlos acompañado. Mi nombre es Julio Eduardo Chicara Castañeda, y los estaré acompañando la próxima semana. Así que no se lo vayan a perder. Pueden sintonizarnos también ahí en el 1070. Y si no, en el www.radiotgd.com. Nos despedimos con música de Nat King Cole y el tema Love. Y también, pues terminando, iniciamos con el programa de colores. Un gusto saludarlos. Is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love.